trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí vemos que dice que Noé era un pregonero de justicia. Él la proclamaba, la contaba, la daba a conocer. Y nos dice que él fue salvo porque el Señor tuvo de él misericordia. Pero vemos que esta justicia nos está diciendo que fue contada, fue pregonada. Bien, saludo a mis hermanos que no había saludado, a mi hermano Carlos, a mi hermana Nieves, a quién más veo por aquí, mi hermana Varinia, a mi hermano Jaime, que el Eterno les bendiga y les guarde, y Shabbat Shalom para ustedes también y para sus familias. Bien, entonces, esta justicia de la que nos viene hablando, en primer lugar, dijimos que la creyó Abraham, por ejemplo, creyó a las palabras del Eterno y esto le fue contado por justicia. También vemos que él enseñó a sus descendientes a obrar en esa misma justicia, a andar en esa justicia. Y también veíamos el ejemplo de Noé, que él la pregonó, la dio a conocer. Ahora vamos a ir a Santiago. Bueno, antes de ir a Santiago, mejor vamos a ver la cita de Romanos de la que les había hablado. Vamos para Romanos capítulo 4, del verso 1 al 8, y vamos a entender cómo es que le fue contada por justicia la fe a Abraham, porque es importante que lo tengamos claro. Pues asimismo como le fue contada a él, nos será contada a nosotros, y si no lo comprendemos, entonces pues difícilmente vamos a poder entrar o hacer o a tener esa justicia a nuestra cuenta. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 4 del verso 1 al verso 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces nos dice Romanos, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Y aquí viene la parte que nos complica o por la cual se complican muchos. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y este último verso, o bueno, los tres últimos versos, nos están explicando de qué se trata la justificación que recibió Abraham. La justificación que recibió Abraham nos está diciendo que es el no ser hallado culpable de pecado. Porque muchas veces pensamos que él solamente creyó y no hizo más nada. Pero si nosotros revisamos su vida, en primer lugar está el testimonio del mismo Señor, que nos está diciendo que él mandó a sus hijos a que obedeciesen al Señor, que obraran en justicia, que vivieran en santidad. Y en segundo lugar encontramos la misma historia que nos dice que él obedeció al Eterno cuando le pidió que hiciera muchas cosas. Entonces, él le creyó al Señor, pero el creerlo lo vimos manifestado en sus obras. Y asimismo entonces nos está explicando aquí que no fue por lo que hizo que fue contado por justicia, sino al contrario, por misericordia, por gracia, porque él creyó en el Señor, en que él sería capaz de que de pagar su deuda. ¿Cuál deuda? Diríamos nosotros. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y hemos visto que realmente el Eterno pagó una deuda que teníamos muy grande. Vamos a leer Romanos capítulo 3, por favor, del 21 al 26. No vamos a olvidarnos de Romanos 4. Vamos a ir ahí a Romanos 3, del 21 al 26, y leemos, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Entonces acá vemos que nos está diciendo cuál es nuestra deuda. Nos dice, aparte de la ley, Elohim ha manifestado su justicia. Esa justicia ya había sido testificada por la misma Torá y los profetas. La justicia de Elohim, que es por medio de la fe en Mashiach, para que todos los que creen en él, para todos los que creen en él. Y nos dice, porque no hay diferencia. Sean judíos, sean gentiles, dice, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. En ese mismo sentido, Abraham mismo también estaba destituido de esa gloria. Abraham mismo estaba destituido de la gloria de Elohim, hasta que Elohim le aparece y le habla. ¿Y Abraham cómo respondió? Creyéndole a Elohim lo que le dijo, creyendo en todo lo que el Señor le dijo. De esa manera, dice, le fue contada por justicia su fe, creyendo las palabras que el Señor le dio a conocer, creyendo en todo lo que el Eterno le prometió. Y nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Su gracia, como hemos visto en estudios anteriores, es el ofrecimiento de la vida, ese ofrecimiento que ninguno merece, ese ofrecimiento gratuito porque nadie lo merece. Y nos dice que es mediante la redención que es en el Mashiach Yeshua. Y nos explica versos, dice allí, verso 25, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y nos explica de qué se trató su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. En capítulo 4, como leíamos antes, vamos a volver para allá, capítulo 4, en el verso 6 nos está diciendo de qué se trata esa justificación. Nos está diciendo desde el verso 6 hasta el verso 8 de la siguiente manera. Si me haces el favor de leer otra vez, mi hermano, capítulo 4 de Romanos, del 6 al 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces aquí nos está mostrando cómo es que Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia porque sus pecados no fueron tenidos en cuenta y se le ofreció la salvación como a todos nosotros. Cuando hemos recibido la palabra del Evangelio, cuando ha venido a nosotros y hemos creído en esa palabra de salvación, también ha sido contada para justicia nuestra, porque nuestros pecados pasados han sido dejados en el olvido y en cambio se nos ha ofrecido la vida. Así que es de esta manera como es contada la fe para justicia. Sin embargo, esa fe no queda hasta ahí, porque esa fe debe ir madurando, debe ir creciendo, que fue lo que pasó con Abraham, que fue lo que pasó con todos los justos que conocemos nosotros y aún los que no conocemos. Su fe no se quedó en este principio, en el de creer en el poderoso, en la promesa del Eterno, y con eso les basta. Su fe tuvo que madurar, su fe tuvo que crecer. Vamos para capítulo 11 de Hebreos, por favor, y leemos del verso 8 hasta el verso 10. Y allí nos dice cómo fue que mantuvo su fe este varón Abraham. Hermana, 11 del 8 al 10 me dijo. Del 8 al 10, mi hermano. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Elohim. Entonces, nos decía en Romanos que Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y esto le fue contado y dice no fue por obras. Realmente no fue por obras que le fue contada esta justicia, sino porque creyó. ¿Qué creyó? Nos está diciendo en capítulo 11 de Hebreos que él, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Inicialmente él no vio nada de lo que el Eterno le prometió, solamente obedeció, y ahí vemos que creyó él en el Señor, en todo lo que le dijo. Entonces, la manera de manifestar esa credulidad de su corazón es en la obediencia. Y nos está diciendo que le fue contado por justicia. Esto es lo que le fue contado por justicia. Sin embargo, veíamos que esta justicia se le atribuyó porque le fue perdonado su pecado así como es perdonado el nuestro también. ¿Qué más nos dice de Abraham? Nos dice, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Entonces, cuando nosotros leemos este verso, especialmente el 10, vemos que él esperaba esa ciudad, esa nueva o esa ciudad que el Eterno, de la cual el Eterno nos ha hablado. Y nos dice Hebreos, ahí mismo en el capítulo 12, en el verso 22 en adelante, nos dice que esa ciudad, esa Sión, es la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y nos dice a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es la ciudad que él esperaba. Entonces, igualmente nosotros, esta es nuestra esperanza. Estamos esperando aquella ciudad, aquella promesa que nos ha hecho el Señor a través de los profetas, a través de su Hijo, y que hemos conocido por las Escrituras. Y asimismo, esa era la fe que tenía Abraham. Él esperó esto, murió y nunca lo vio. Sin embargo, él creyó y no desfalleció, sino que se mantuvo o mantuvo su fe en el Señor. Él mantuvo su creencia en lo que el Eterno le prometió. También leemos en el verso 17 hasta el verso 19, por favor, mi hermano, del mismo capítulo 11. 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces este texto nos aclara cuál era la fe de Abraham. Realmente vemos que él creía que el poderoso podía levantarle de los muertos. Esa era su fe, eso fue lo que él creyó, por eso obedeció. Entonces, ¿cómo se manifiesta que hemos creído? En las promesas del Señor. Se manifiesta en que pongamos por obra, o que más bien lo que hacemos en nuestra vida diaria esté de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que hemos creído. Y nos da el ejemplo de cómo Abraham entregó a su hijo cuando el Señor se lo pidió, lo ofreció como el Señor se lo pidió, y todo lo hizo en obediencia porque creía, porque había creído al Eterno, había creído en lo que Él le había dicho. Entonces, en esto radica la justicia. Primero, somos justificados o nos es atribuida justicia cuando creemos en lo que el Señor nos dice, en lo que el Señor nos ha prometido. ¿Qué fue lo que el Señor nos prometió? Vamos a ir desarrollando este punto y vamos a ver que lo que el Señor nos ha dado, esa es la justicia de Elohim. Y la justicia de Elohim es con salvación o es para salvación. Así que cuando nosotros aceptamos o creemos en la palabra del Eterno, entonces lo que estamos es aceptando la justicia de Elohim. Y ahí también, ahí no entra nuestra justicia para ser aceptados por Él. Él nos acepta por pura misericordia, y es lo que hizo con Abraham, y es lo que nos está diciendo Romanos cuando nos dice que no le fue contada no fue justificado a Abraham por sus propias obras, o por algo que él haya hecho, porque era más bueno que sus hermanos, o porque era más bueno que todo su pueblo, sino que porque creyó al Señor, por eso le fue contada esta justicia. Igualmente pasa en nuestras vidas. Nosotros no somos más buenos que ninguno, pero el Señor nos ha llamado, nos ha hablado, y nosotros le hemos creído. ¿Y en qué hemos creído? Nuevamente lo repetimos, en que en su Hijo tenemos la redención de nuestras almas, la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando aceptamos esto y lo creemos, nos es atribuida justicia, es decir, el perdón de pecados para que podamos tener acceso a la vida. Pero esa justicia no se puede quedar ahí, y es de lo que nos habla Hebreos Santiago, capítulo 2, del 20 hasta el 24. Santiago, capítulo 2, del 20 al 24. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó Elohim, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Porque en apariencia nos dice cosa contraria a lo que leímos en Romanos 4. En Romanos 4 nos decía que no fue por obras que fue justificado Abraham, pero en el verso 6 al 8 nos explicaba en qué forma fue justificado. Nos mostraba que fue perdonado su pecado, sin necesidad de que hiciera cosa buena, simplemente porque el Señor le llamó a justicia y él creyó. Y ahí fue perdonado su pecado, ahí fue justificado sin obras. Pero luego nos está diciendo ahora Santiago, nos dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, desde el verso 20, que la fe sin obras es muerta? Perdón, les di a leer solo desde el 17 hasta el 19, ¿cierto? Entonces, nos dice ahora en el 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué pasa si nosotros hemos dicho sí creemos en el sacrificio del Mashiach, lo aceptamos para nuestra vida, creemos que Él murió en nuestro lugar, pero sigo mi vida como siempre la he vivido? ¿Realmente mi fe estará viva? ¿Realmente mi fe o el haber dicho sí creo que Él murió por mí, sí acepto que su sacrificio es por mí y qué bueno es Elohim conmigo, pero no cambio mi vida? Entonces realmente estoy manifestando con mis obras que no he creído. Y como dice mi hermano Gastón, eso no sería fe, porque no he creído en las palabras del Eterno. Pues si el Eterno me ha hablado, me ha dicho que así como ha dado a su Hijo para que yo tenga vida, ahora yo debo andar en vida nueva. No puedo andar en mis mismos hechos antiguos. Abraham no andó en sus hechos antiguos, al contrario, dijo el Señor, yo sé que aún después de él mandará a sus hijos que guarden la palabra del Señor. Entonces, asimismo nosotros, una vez hemos sido justificados por la fe, sin las obras, no porque hayamos hecho cosa buena, venimos a ser justificados delante de los, es decir, a ser participantes de la promesa de la vida, ahora nuestra fe debe madurar, ahora nuestra fe debe crecer y debe perfeccionarse para que se mantenga viva, de lo contrario va a morir, porque entonces no sería fe, como dice mi hermano Gastón. Por eso leíamos desde el capítulo 2 de Santiago, verso 17, que nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo podemos ver la fe de Abraham? Porque cuando el Señor le pidió a su hijo, no lo negó. Era su único, no lo negó. Cuando el Señor le prometió que tendría descendencia, aunque ya tenía 100 años, lo creyó. Porque cuando el Señor le mandó, le dio sus mandamientos, le dio sus estatutos, le dio sus leyes, él las puso por obra. Ahí vemos cómo es que realmente creyó al Eterno. Si nosotros decimos hoy que hemos creído en el Eterno, entonces debemos actuar de la misma manera, porque ya fuimos justificados en un principio por la fe en Mashiach, y esa justificación nadie nos la quita, porque esa justificación es la que el Eterno nos ha dado, sin obras. Sin embargo, nuestra fe no puede quedarse ahí, debe crecer, como hemos dicho. Y nos dice que debemos ahora madurar esa fe por nuestras obras, o hacerla perfecta por nuestras obras, dice el verso 22 de Santiago 2. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Este punto es bien importante que lo tengamos claro, porque a veces nos confundimos con Romanos 4 y Santiago 2, y decimos es que Romanos 4 es para los gentiles, para los que son sin circuncisión, y Santiago viene a ser para los que son de la circuncisión, pero no es así, nos están hablando de la misma cosa, solamente que Romanos nos está haciendo el énfasis en que la justificación, que es para vida, realmente es sin obras nuestras, es por la fe en el Mashiach, y ese es el punto que debemos entender allí. Y Santiago nos está haciendo ver que si nuestra fe no se perfecciona en nuestras propias vidas, entonces muere, y de nada nos ha servido creer que Mashiach murió por nosotros, porque entonces con nuestros hechos estamos negando lo que hemos creído con nuestro corazón, y vendría a ser, pues, inútil nuestra fe. No sé si este punto ha quedado claro, mis hermanos, para que podamos continuar entonces con el resto del tema. Bien, mis hermanos, entonces continuemos ahora sí, vamos adelante. Vamos a ver de qué se trata entonces la justicia. Ya vimos que la justicia de Elohim, bueno, o vimos en parte que la justicia de Elohim hace referencia a su misericordia. Hace referencia a que Él dio a su Hijo en propiciación por nosotros, para hacer paz con nosotros. Entonces, vimos en parte, porque vamos a ver luego algunos textos donde podemos confirmar esto. Pero vamos a ver de qué se trata la justicia, porque debemos nosotros andar en justicia. Y así como Abraham andó en esas obras de justicia, igualmente nosotros. Ya hemos pasado por la primera parte de la que también fue partícipe Abraham, que fue creer en que el Eterno le daría vida, creer en que el Eterno podía levantarle de los muertos. Ya nosotros también hemos pasado por allí, hemos creído esto. Ya fuimos justificados sin necesidad de hacer cosas buenas, sin necesidad de haber hecho cosas buenas. Como nos dice Efesios, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos salvó por Mashiach. Entonces, ahí es donde fuimos justificados sin obras. No lo necesitamos. Ahí venimos a ser justificados y a ser merecedores de la vida juntamente con Mashiach, no por obras nuestras. Sin embargo, ahora nos dice Santiago que nuestra fe se debe perfeccionar, y se debe perfeccionar en la justicia. Así que vamos a ir a ver algunos textos para que veamos cómo se perfecciona esta obra. Hay un micrófono abierto. ¿Me entiendes? No estaba preparado para que tú te ibas a meter en un estudio, que se iba a meter. Mi hermana Karin, ¿nos escuchas? Sí. Tienes tu micrófono abierto, mi hermana. Shalom, mi hermana. Un feliz sábado para usted. Shabbat. Bueno, gracias, mi hermana. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver algunos ejemplos, o vamos a ver otro ejemplo acerca de un varón al que hizo algo en específico, algo especial, y el Señor también le contó esto por justicia. Y no solo a él, sino a su generación después de él. Vamos a ver este ejemplo. En el Salmo capítulo 106, leemos del verso 28 hasta el verso 31, por favor. Vamos a ver que allí este varón nos habla de que hizo juicio en medio del pueblo, quitó el mal del pueblo. Por esta razón le fue contado por justicia su hecho, y aún para su generación también. Vamos a leerlo, por favor, Salmo 106, 28 al 31. Se unieron a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Elohim con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinés e hizo juicio. Se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Gracias, mi hermano. Este varón, de pronto no recuerdo en la historia, la encontramos en Números. Ay, Dios, justo se me olvidó la cita ahora, mis hermanos. Esta historia es del tiempo en el que salió al pueblo de Israel de Egipto, y en su caminar, en su vagar durante 40 años, llegaron a cierto lugar y el pueblo se corrompió tras este ídolo, Baal Peor. Mi hermana Claudia, si puedes llamar a nuestra hermana Candy, por favor, creo que no puede entrar. Gracias, mi hermana. Entonces, nos cuenta que el pueblo se corrompió porque se contaminó con mujeres extranjeras. Estas mujeres lo llevaban a celebrarle fiesta a sus dioses. Y nos dice que sacrificaron a los muertos. En esto, el Señor se enojó con su pueblo. Gracias, mi hermano, también por la cita. En esto, el Señor se enoja con el pueblo y empieza una mortandad en medio del pueblo a causa de este pecado. Aunque había mortandad en medio del pueblo, un varón del mismo pueblo de Israel trajo una mujer madianita y la metió al campamento de Israel y dice que Finés se dio cuenta. Entra a la tienda de aquel varón y alancea tanto al varón como a la mujer. Y en ese acto de él destruir a este varón que cometía pecado, aun cuando estaba muriendo el pueblo por el pecado, el Señor quita su enojo. El Señor quita su enojo al ver el celo que tuvo Finés. ¿Por qué tuvo celo Finés? Finés tuvo celo porque el pueblo no obedecía la voz del Eterno. Y tal fue su celo que fue y destruyó pues a este varón que estaba cometiendo pecado. Así que el Señor dice que le cuenta esto por justicia de generación en generación. Aquí en el verso, vamos a leer el verso 25:11, dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, nos está diciendo el Salmo, en el Salmo leíamos que el Señor le contó esto por justicia a Finés. Entonces, ¿cómo se obra la justicia? La justicia se obra cuando tenemos celo por lo que el Señor nos ha mostrado, celo por el Eterno. En eso también viene a contar la justicia. Si nosotros hemos aprendido a vivir en santidad, hemos sido llamados a vivir en ella, y nos han enseñado qué es lo que es abominable al Eterno, debemos tener celo por cumplir con estas cosas, porque así como fuimos justificados para vida, sin ninguna obra necesaria a nuestro favor, solo el sacrificio del Mashiach, asimismo hoy nuestra fe se debe perfeccionar, y se debe perfeccionar en esa verdad, en ese conocimiento de la verdad que hemos recibido del Eterno. Si en el caso que leíamos la historia de Finés, este pueblo se corrompió tanto que ni siquiera le importó que el Eterno estuviera castigando a otros, como no le importó ver que otros morían por el pecado. Él siguió rebelde aún así a lo que el Eterno les había enseñado. A diferencia de Finés, tuvo celo por el Señor, tuvo celo por la verdad y defendió la verdad. Entonces, la justicia vemos que es contada en este aspecto de tener celo por la verdad, de defender la verdad, no solamente vivirla en nuestra vida, sino también defenderla. Porque vamos a ver que en los proverbios nos habla de que la boca del justo siembra para vida, o siembra vida, y el fruto de sus labios es árbol de vida. Entonces, cuando hablamos de los justos, estamos hablando de los que practican la justicia. La justicia nos es dada por el Eterno, nos ha sido revelada por Él, y el Señor la reveló a aquel pueblo en ese tiempo, y la tuvieron por nada. la menospreciaron, menospreciaron al Eterno y por esto vino el castigo. Entonces, es un ejemplo que encontramos en la Escritura de que realmente debemos tener en gran estima lo que hemos recibido del Señor. No solo el sacrificio que ofreció por nosotros, también el camino en el que nos ha enseñado. Porque si nos apartamos a seguir otros caminos, entonces vendremos a recibir el enojo del Señor y no la salvación de Él, aunque hayamos aceptado el sacrificio que Él hizo. De nada nos va a servir. Vamos a ver ahora lo que les decía acerca de sembrar la justicia. ¿Cómo se siembra o de qué manera la podemos conocer? Proverbios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 11, el verso 18, inicialmente leemos. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces nos dice, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Ya vamos a ver cuál es el galardón de la justicia. Lo sabemos nosotros, es la vida. Entonces, nos está diciendo que el que siembra esa justicia tendrá firme ese galardón. ¿Cómo la sembraremos o quiénes serán los que la siembran? Vamos a ver otro verso. Vamos al capítulo 21 de Proverbios también y leemos el verso 21, por favor. Allí vamos a ver cuál es el galardón. ¿Cuál es ese galardón de la justicia? Perdón, hermana, ¿del mismo capítulo? No, 21 de Proverbios, por favor, mi hermano. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Entonces nos está hablando, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la justicia y la honra. Entonces, ¿cuál es la justicia que hallará el que haga justicia? Y esto es algo importante, porque estamos tratando de ver, encontrar la diferencia entre la justicia que nos da el Eterno y la justicia que podemos llegar a ser nosotros. Entonces, cuando obramos en justicia nosotros y en misericordia, nos dice que hallaremos la vida, pero también la justicia y la honra. Ya vimos que esa justicia que hallamos es la misericordia del Eterno. Es decir, que la justicia que venimos a hallar es lo que leíamos hace un momento en Romanos capítulo 3, del 21 al 26, donde nos hablaba del sacrificio del Mashiach y que por este sacrificio vinimos a ser justificados cada uno de los que hemos creído en Él. Entonces, cuando nos está diciendo que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra, nos está hablando entonces precisamente de ser beneficiados o de recibir la gracia, que es la vida. Ahora leamos, por favor, también Santiago capítulo 3, el verso 18. Allí nos dice que el fruto de la justicia se siembra en paz, para los que buscan la paz o hacen la paz. Leámoslo, por favor. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nos dice que ese fruto de la justicia se debe sembrar y nos dice que se siembra en paz. Leíamos en el proverbio, capítulo 11, el verso 18, que el que siembra la justicia tendrá galardón firme. Y nos está diciendo en Santiago que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese fruto de justicia vamos a ir viendo en todo el estudio de qué se trata el fruto de la justicia. Gracias, mi hermano, por pegar de nuevo el verso. En el Salmo 89, del verso 15 al verso 16, vamos a leer... Ese no, todavía no, porque ese nos habla de la justicia de Elohim. Vamos a ver otro texto. Vamos a ver cómo se siembra ese fruto de justicia por los justos. Vamos para Proverbio, capítulo 11, el verso 30, por favor. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces nos está diciendo que ese fruto del justo es árbol de vida. Nos dice que el que siembra la justicia tiene justo galardón o tiene galardón permanente. Y nos está diciendo que el justo, que es el que hace justicia, dice su fruto es árbol de vida. Vamos a leer otro verso, por favor. Proverbios 10, verso 31, y allí nos va a decir cómo viene el fruto del justo o cómo es que se siembra la justicia. 10, 31 y 32, por favor. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bien, entonces dice que la boca del justo... producirá sabiduría, y los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y nos decía el Proverbio 11:30 que ese fruto del justo es árbol de vida. Entonces, ¿cómo se siembra la justicia? La justicia se siembra por medio del conocimiento, porque si nosotros no recibimos un conocimiento de lo que es agradable al Eterno, o si no recibimos un conocimiento de lo que el Eterno nos ofreció, por ejemplo, cuando nos decía Romanos 3 acerca del que el Eterno manifestó su justicia al enviar a su Hijo en propiciación por nosotros, si alguien no siembra esa justicia o no nos da a conocer esta sabiduría, pues entonces no viene a ser, como dice, sembrada en nosotros, no viene a producir tampoco ningún fruto en nosotros, o no tendrá fruto porque no ha sido sembrado en esta tierra. Entonces por eso nos está diciendo que la boca del justo produce sabiduría, y ese fruto es árbol de vida. En Isaías, capítulo 26, verso 2, les voy a invitar a que leamos, porque allí nos dice quiénes son los justos. ¿Qué hacen los justos? ¿Solo el 2? Sí, mi hermano, solo el 2, por favor. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces nos está diciendo que la gente justa es la gente guardadora de verdades. Por eso nos estaba diciendo también el proverbio que el fruto del justo es árbol de vida, porque los justos son guardadores de verdades. Así que cuando nos dice que el que siembra la justicia tiene galardón seguro o asegurado, es porque está dando a conocer también en otros la vida, está llevando a otros la vida. Por eso nos dice que este fruto del justo es ese árbol de vida. Vamos también a leer, por favor, mis hermanos, ahora, el Salmo 40, leemos el verso 9 y el 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. El Señor, tú lo sabes. Perdón, mi hermana, 9 y 10, me dijo. Sí, 9 y 10, gracias, mi hermano. Entonces está diciéndonos, he anunciado justicia en grande congregación. Así que esta es la manera en que se siembra la justicia. Anunciándola, dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Esa misericordia y verdad de la que nos está hablando allí, esa fidelidad y la salvación de Elohim, esa es la justicia de Elohim, como leíamos en Romanos 3, 21 al 26, que se manifestó su justicia al traer la salvación por medio de su Hijo. Y está diciéndonos aquí en el Salmo, he anunciado tu justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, no callé en cuanto a tu justicia. Entonces, cuando nos está hablando de esta manera, acerca de que el que siembra la justicia, nos está haciendo entender que la justicia es algo que debemos nosotros conocer y buscar, también que sea sembrada en nuestras vidas, porque si no es sembrada la justicia en nuestras vidas, tampoco vamos a tener frutos de justicia. Entonces, si nosotros queremos realmente alcanzar esos frutos de justicia, debemos buscar la justicia. ¿De qué es la justicia? Y que ella sea sembrada también en nuestros corazones. De hecho, en primer lugar ya fue sembrada justicia en nuestros corazones. Cuando vino la promesa del Eterno a nuestras vidas, ahí ya fue sembrada justicia. Inicialmente fue sembrada justicia, pero debe seguir siendo perfeccionada ahora, o seguir siendo regada, como lo diría Pablo o Saulo en Corintios. Vamos a leer también el Salmo 71, por favor, y esta vez leamos desde el verso 14 hasta el verso 24. Vamos a ver que de allí también nos habla de anunciar esta justicia del Señor, cómo hacerlo. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos del Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Elohim, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Elohim, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Elohim, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Elohim mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, Mi lengua hablará también de tu justicia de todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Gracias, mi hermano. Entonces nos está diciendo aquí este varón que fue enseñado por el Eterno desde su juventud. Por eso él puede contar la justicia de Elohim, porque aprendió desde su juventud acerca de la salvación, acerca de las maravillas, acerca del poder del Eterno. Así que nos está diciendo que él seguirá publicando la justicia de Elohim y sus hechos de salvación todo el día. Cuando nosotros pensamos en la justicia, A veces es una idea vaga en nuestra cabeza, pero nos está diciendo aquí en el Salmo 71 acerca de la justicia del Señor, verso 16, vendré a los hechos poderosos del Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Debemos recordar que la justicia del Eterno sobrepasa en mucho a la nuestra. Sin embargo, nosotros también podemos hacer justicia. Como bien aclarábamos al comienzo de nuestro estudio, no por esa justicia venimos a merecer redención o salvación, no por esa justicia que nosotros podamos obrar, sino por la justicia del Eterno, por su misericordia. Sin embargo, nuestra justicia debe abundar, porque eso es agradable al Señor. Nuestra justicia debe agrandar en cuanto a la verdad y a la santidad a la que hemos sido llamados. Porque si nosotros no actuamos en justicia, o nuestros hechos no vienen a ser justos delante del Señor conforme a lo que hemos aprendido, conforme hemos sido llamados, porque hemos sido llamados por el Señor a ser justos. Entonces, si nuestros hechos no vienen a estar conformes a nuestro llamado, entonces esa justicia no nos aprovechará para nada. En Zacarías 14 habla de la justicia de Daniel, habla de la justicia de otros dos varones, de Ezequiel. En Ezequiel 14 nos habla de la justicia de Daniel, pero esa nos dice allí que la justicia de ellos no le beneficiaría a nadie más porque aquel pueblo estaba enfermo de pecado. Entonces la justicia de esos tres varones que nombra allí, de Noé, es en Ezequiel 14, perdón mi hermano, Ezequiel 14, nos habla de Daniel, de Noé, y el otro varón lo olvidé, y nos dice que ellos salvarían su vida solo por su justicia, no salvarían hijo ni hija, ni a nadie del pueblo. En esto vemos que el Señor tiene misericordia del pueblo a causa de un justo que more en medio del pueblo. Pero la justicia de esos justos no alcanza a veces para tener misericordia de otros por la maldad muy grande de los otros. Vemos que ese fue el caso, y Job era el otro, gracias mi hermano, por el verso. Entonces, vemos que en el caso de Lot, en aquel tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor va a hablar con Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay una conversación ahí interesante, y le dice, si hubieran tantos justos en la ciudad, ¿no perdonarías la ciudad por esos justos? Y va disminuyendo el número de los justos, hasta que el Señor le dice, bueno, si hubiesen esos poquitos justos en la ciudad, aún así la salvaría, pero no había sino uno, y era Lot, y no alcanzó para salvar a la ciudad. Por eso no fue perdonada aquella ciudad, porque la maldad de aquel pueblo era muy grande. Hoy en día el Señor ha tenido misericordia, y a través de los siglos ha tenido misericordia del mundo, gracias a muchos justos, a muchos que han practicado la justicia, y se ha agradado de ellos el Eterno, como leíamos en el caso de Finés. Finés fue justo delante del Señor porque aborreció la maldad, aborreció la prevaricación y la desobediencia y la deshonra que estaba haciendo el pueblo. Y gracias a su justicia, el Señor cesó la mortandad de aquel pueblo, es decir, lo perdonó, les perdonó la vida. Entonces, y sin embargo cayeron muchísimos, más o menos creo que son 24,000 los que cayeron del pueblo. Entonces es mucho pueblo el que cayó, pero sin embargo, gracias a la justicia que hizo un varón, se salvó el resto del pueblo. Así que igualmente, nuestras justicias deben abundar para que el Señor tenga misericordia. No somos salvos por ello, pero sí alcanzamos misericordia del Señor en nuestros días, que es lo que nos han mostrado relatos como los de Génesis, en el caso de Abraham y Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra, como nos mostró en el caso de, de este varón Sinés, y como nos muestra el ejemplo que nos pone Ezequiel 14. Así que realmente nosotros debemos procurar la justicia, no para salvarnos, sino para que el Señor se agrade de nosotros. También por gratitud, porque ahora hemos sido realmente recibidos a misericordia en su gloria. Como decía en Romanos, todos están destituidos de la gloria de Elohim por cuanto todos pecaron. Si leemos el Salmo 11, el verso 7, por favor, vamos a ir al Salmo 11, el verso 7. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y nos está diciendo allí que por cuanto Elohim es justo y ama la justicia, el hombre recto o el hombre que anda en justicia mirará su rostro. Se agrada Elohim de los que son justos, se agrada Elohim de los rectos, de los que andan en sus caminos. Él realmente se agrada de ellos. Y debemos nosotros entender que así como Él ha hecho todo para alcanzarnos, para ofrecernos su salvación, para darnos su justicia, atribuírnosla sin merecerlo, así también nosotros debemos agradarnos en Él y agradarle a Él. Y nos dice que Él se agrada de la justicia, la ama, por tanto, también al hombre recto. En el Salmo 36:10 vamos a ver que Elohim extiende su justicia. Esta justicia, que ya vimos cómo la extendió, estaba prometida desde la antigüedad. Y vamos a verla aquí en el Salmo con unos cuantos textos para que veamos que esa misericordia estaba prometida sobre los que hicieran rectitud. Esa misericordia vendría para todos ellos. Vamos a leer, por favor. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Aquí entonces está pidiendo, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Esos rectos de corazón son los que son reconocidos como justos, porque obran en santidad, porque obran conforme a la verdad que es en el Señor. Si obramos conforme a la verdad, venimos o viene a ser extendida su justicia sobre nosotros. ¿Cuál es su justicia? No nos es tomado en cuenta nuestra deuda. Pero aquellos que se apartan del camino de rectitud, pues no les puede seguir siendo extendida la justicia del Eterno, que es esa misericordia que nos ha ofrecido. Por eso dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. Recordemos que, por ejemplo, en Jeremías le dice al rey de Israel, que estaba en pecado en ese tiempo, le dice, apártate del mal, haz como tu padre hizo, que él hizo misericordia al huérfano y a la viuda. Eso es conocerme, hacer misericordia con el que está necesitado. Entonces dice, extiende tu misericordia a los que te conocen, a los que han tenido misericordia. Si nosotros hemos tenido misericordia y también nosotros hemos buscado al Eterno, como también nos dice Juan, que lo hemos visto en nuestros estudios pasados, que en Juan nos dice que conocer al Eterno es amar al hermano, que conocer al Eterno es guardar el mandamiento. Entonces, si realmente nosotros andamos en ese camino, dice también la misericordia del Eterno se extienda sobre nosotros y la justicia sobre los rectos de corazón. Ahora sí vamos a leer el Salmo que les decía, Salmo 89, y es del verso 15 hasta el verso 16. Ese pueblo que tiene esta característica dice que será exaltado, y exaltado en una sola cosa. Vamos a leer, por favor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Entonces nos está diciendo, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. ¿Quién es ese pueblo que sabe aclamarle? El que nos describe Salmo 36:10. Ese pueblo que le conoce. Ese pueblo que realmente sabe quién es Elohim. Y si le conoce, nos dice Juan, que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, ¿cómo debe andar el pueblo que le conoce? Guardando su mandamiento. Nos dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. Esos que le conocen son los que aman a su hermano y tienen misericordia. Y dice, bienaventurado ese pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Como leíamos también en un verso atrás donde nos decía que el que obre en justicia verá el rostro del Eterno. Dice, en tu nombre se alegrará todo el día, ese pueblo se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. No en la justicia del pueblo, porque nuestras justicias realmente, como dice el también en Isaías, creo que es, que son como suciedad. Nuestras justicias son como suciedad. Sin embargo, nos está diciendo aquí que será exaltado el pueblo, pero en la justicia del Eterno. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Extiende tu misericordia, perdón, mi hermano puso el Salmo 36:10. Otra vez, entonces nos dice, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Este pueblo viene a ser enaltecido en la justicia del Eterno, enaltecido en su misericordia, no porque lo merezca el pueblo, como ya lo hemos visto, como ya lo hemos leído. Vamos al ahora al Proverbio 11:30. Porque estamos hablando acerca del fruto, de sembrar el fruto de justicia, o de sembrar la justicia más bien. Entonces, veíamos que es por medio de dar a conocer los hechos de justicia del Eterno, es por medio de dar a conocer la vida, como nos decía en el mismo Proverbio 11:30 acerca de que el fruto del justo es árbol de vida. En el Proverbio 10:10 era que leíamos, leíamos el mismo 11:30 hace un momento, y volvemos a leerlo porque dice la segunda parte del verso, que no la hemos contemplado. El que gana almas es sabio, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, cuando nos está hablando acerca de que ese fruto del justo es árbol de vida, y nos muestra que esto es ganar almas y es sabiduría, que también nos estaba hablando acerca el otro Proverbio 10:31, donde nos decía que la boca del justo produce sabiduría. Entonces vemos que es para salvar almas del mal, por eso es árbol de vida. Es decir, que se da a conocer la justicia del Eterno para que ya no estén más en muerte. De esta manera se siembra la justicia, de esta manera se siembra también la paz, porque nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En el Salmo 24, capítulo 24, vamos a leer, mis hermanos, por favor, del verso 3 hasta el verso 6, les pido que leamos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Les decía, este concepto se repite en muchos salmos. Y nos dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esto es hacer justicia, dice, él recibirá bendición del Elohim y justicia del Elohim de salvación. Es decir, que recibirá ese galardón que ha sido prometido en Mashiach, recibirá la vida, recibirá esa vida eterna que ha sido prometida desde antes de la fundación del mundo, como nos decía en Tito, como lo hemos leído en estudios anteriores. Y nos dice, él recibirá no solo bendición de Elohim, sino que también recibirá justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Entonces vemos que esa justicia, que es por medio del Mashiach, nos es atribuida a nosotros gratuitamente, o como un obsequio, que es el concepto que inicialmente desarrollamos. Si leemos el Salmo 98:2, vamos a ver que esta justicia no se manifestó para un grupo específico, no se manifestó para un grupo escogido o escondido, sino que se manifestó a todas las naciones. Y esto es importante, porque nosotros, que somos de las naciones, debemos conocerlo y debemos gozarnos en esta salvación y en esta justicia de Elohim que se manifestó para todos nosotros y delante de todos nosotros. Leamos, por favor. El Señor ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Si nosotros leemos Salmo 52:10, Isaías 52:10, Isaías 56, Isaías 61:11, vamos a encontrar que allí nos habla de esa salvación que fue dada a las naciones, no solamente para Israel, no solamente para Judá, sino para las naciones. Entonces esa justicia de Elohim se manifestó para todos nosotros, fue manifestada para todos nosotros, como bien leímos en Romanos 3:21 al 26. En Romanos 3:21 recordemos que nos decía que se manifestó esa justicia para todos los que creen en él, y nos hace la aclaración, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Entonces nos está diciendo que somos allí justificados gratuitamente por su gracia mediante esa redención que es el Mashiach Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso nos estaba diciendo Romanos 3:21 al 26, que lo leíamos al comienzo de nuestro estudio. Y vemos que esa justicia se manifestó en aquel tiempo en el que el Mashiach vino y dio su vida por cada uno de nosotros, por todos aquellos que le quieran aceptar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cómo manifestó Elohim su justicia, nos corresponde ahora entender que debemos entrar o alcanzarla. Para alcanzar esa justicia o esa vamos a leer, por favor, Hechos 17, del verso 30 hasta el verso 31. Allí nos dice cómo alcanzar esta justicia, cómo entrar a ser parte de esta salvación. ¿Cuáles son las cosas importantes que debemos hacer? Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces nos dice que Elohim pasó esos tiempos de ignorancia. ¿Cuáles tiempos de ignorancia? En nosotros. Cuando nos dice Efesios 2:1 que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero esos eran tiempos de ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias, mi hermano Benjamín. Entonces nos dice que en ese tiempo de ignorancia el Señor pasó por alto esos pecados, pero ahora que ya no estamos en ignorancia, nuestro deber es arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es solo decir, ay, qué mal que hice en el pasado, qué mal que pequé y por eso tuvo que morir el Mashiach. No, el arrepentimiento es que ahora, sabiendo que estuvo mal mi vida que llevaba, vivir de una manera diferente. Pero la mayoría de nosotros tendemos a conservar muchas cosas que antes practicábamos. Tendemos a disfrazar muchas cosas en las que antes vivíamos. Yo recuerdo mucho cuando era adventista y se promocionaba mucho dentro de la iglesia adventista la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud se supone que era el vegetarianismo. Entonces, se promocionaban muchos productos vegetarianos. La salchicha vegetariana, el chicharrón vegetariano, el café vegetariano, los huevos vegetarianos, la carne vegetariana y muchísimas cosas. Y siempre me preguntaba, ¿realmente no hemos querido dejar el mundo en ese aspecto? Porque buscamos el reemplazo, ahora buscamos el reemplazo, como ya no podemos comer salchichas, las hacemos vegetarianas. El chicharrón ya no lo puedo, lo hago vegetariano. Y así estamos nosotros en muchas cosas de nuestra vida, no físicas, pero sí a nivel espiritual. Ya no hacemos, vamos a poner ejemplos. Ya no nos reunimos con, vamos a poner los 15 años. Ya no celebramos los 15 años. Pero mi hija cumplió los 15 y vamos a hacer una reunión y celebremos santamente. Queremos reemplazar las costumbres del mundo con costumbres supuestamente santificadas. O cosas, no sé qué otras cosas podremos estar haciendo. Que ya no veo el cine feo que veía antes, pero lo reemplazo con cine más bueno. Y sigo perdiendo mi tiempo en el cine. Y cosas por el estilo, cosas semejantes, en las que nosotros queremos dejar la salchicha de carne y ahora comer la salchicha vegetariana. Pero en realidad nuestro propio corazón no ha cambiado, porque seguimos anhelando lo mismo. Solo queremos engañarnos en algunos aspectos y no realmente cambiar. Entonces disfrazamos muchas cosas. Yo sé que cada uno sabe qué disfraza. Cada uno de ustedes sabe bien qué está disfrazando en su propia vida. Yo sé muy bien lo que de pronto no he podido dejar. Ustedes también lo saben, pero el Señor nos está llamando. Dice, ahora mando a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Que deje de vivir como vivía antes. ¿Ahora qué debemos conformarnos? A un pensamiento nuevo, a un pensamiento de Elohim. Entonces, ese es el propósito de que el Señor nos atribuya su justicia, de que aunque antes vivíamos en delitos y pecados, nos salvó, nos amó y nos justificó sin obra alguna. Pero ahora que hemos sido justificados sin obra alguna, entonces debemos conformarnos a esa vida a la que hemos sido llamados, a esa vida a la que hemos sido integrados en el Mashiach. Entonces ya no disfracemos más en nuestras vidas tantas cosas, disfrazamos muchas cosas. Entonces busquemos en el Señor y esforcémonos en Él a realmente a actuar en justicia, a aprender la justicia. A dejar que sea sembrada en nuestro ser para que pueda dar su fruto, para que pueda dar el fruto de justicia en paz delante del Eterno. Porque la paz la debemos hacer primeramente con el Eterno. Si Si nosotros no hacemos la paz con el Eterno, entonces nunca estaremos en paz con nuestro hermano. A veces buscamos primero la paz con nuestro hermano y después la paz con el Eterno, y no es ese el camino. El camino está en primero buscar la paz con el Eterno, y una vez hayamos aprendido a vivir en paz con el Eterno, a recibir la paz que Él nos ha ofrecido, porque ya también estudiamos lo que es la paz que nos la ofreció por medio también del sacrificio del Mashiach, al justificarnos, quitó la división que había entre Él y nosotros, y estamos ahora en paz con Él. Pero no por eso podemos volver ahora a enemistarnos con Él. No debemos enemistarnos otra vez, al contrario, mantener esa paz. Ya que Él nos perdonó tanto mal, ya que Él nos perdonó tanta iniquidad, ahora mantener nuestra paz con Él y no disfrazar nuestros deseos, no disfrazar nuestros anhelos, porque entonces traeremos retribución sobre nosotros mismos. Y somos nosotros, no es el Señor el que trae el mal sobre nosotros. Él nos ofrece el bien, pero nosotros acarreamos nuestro propio mal. Si leemos también en Isaías, vamos a Isaías otra vez, mis hermanos, capítulo 51, y leemos el verso 7 y el verso 8, y vamos a ver que es algo que debemos conocer, porque nos está diciendo el verso, los que conocéis justicia. Así que vamos a ver, a leer el verso completo, por favor. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comeré, como a vestidura los comerá polilla, como la lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Dice así, oídme los que conocéis justicia. ¿Quiénes son esos que conocen justicia? Ahí lo dice en el verso siguiente. Los que conocen justicia son ese pueblo en cuyo corazón está la ley del Eterno. Dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi instrucción. Entonces, ¿cómo conoceremos justicia, mis hermanos? ¿Cómo? Por favor, respóndanme ustedes, ¿cómo conoceremos la justicia? Porque nos dice que es ese pueblo en cuyo corazón está la instrucción. Muy bien, entonces dice mi hermano Gastón, meditando en la Torah de día y de noche. Nos dice mi hermano Armando, cuando pongamos por obra la palabra del Señor. Nos dice mi hermana Rebeca, por nuestros actos y por su enseñanza. También mi hermana Claudia, escudriñando su palabra. Mi hermano Adolfo, a través de la enseñanza. Dice mi hermana Varinia, por la ejecución del conocimiento con el entendimiento del mandato. Y dice mi hermano Benjamín, guardando su palabra, cuidando nuestra boca de hablar engaño, lo cual engendra muerte, y si amamos a nuestro prójimo, cuidaremos de no matarlos. Dice mi hermana Maggie, escudriñando la palabra. Y dice mi hermana Kendi, poniendo por obra la enseñanza. Entonces, todas esas cosas que ustedes han nombrado, las aprendimos porque hemos leído la Escritura, y todo eso lo hemos aprendido de la Escritura. Como dice mi hermano Gastón, y como dijeron otros de mis hermanos, meditando en la palabra. Así que si queremos aprender justicia, pues debemos meditar en su palabra. Entonces, debemos tener cuidado de todas las cosas que ustedes han nombrado. Cada una de ellas. Todo esto, como les dije, lo hemos aprendido nosotros mientras escudriñamos la palabra. Entonces, si nosotros realmente guardamos en nuestro corazón la instrucción del Eterno, así como lo hizo Abraham, porque Abraham recibió la instrucción del Eterno, pero la puso por obra, la practicó, la vivió, y aparte de eso la enseñó a su posteridad, les dio ordenanza de que la guardaran y de que la pusieran también por obra, y esta fue su justicia delante de Elohim. Entonces, asimismo nosotros, también recordemos que decía en Isaías, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces, esa gente justa, guardadora de verdades, es la que ha meditado en la ley del Eterno, en la instrucción del Eterno, esa Torá de emet o de verdad. Así que debemos nosotros, igualmente, así como ellos que son guardadores de verdades, esos justos de los que nos habla, asimismo nosotros también debemos guardar las verdades que hemos aprendido en el Eterno, debemos guardar las verdades que el Señor nos ha mostrado. Pero guardarlas realmente es ponerlas por obra, es enseñarlas a la posteridad, no dejar de anunciarlas, como decía el Salmo 71, proclamarlas aún en nuestra vejez, porque esto es agradable al Eterno, esto es agradable al Señor. Vamos a leer, por favor, Proverbios, capítulo 8, y leemos del 18 hasta el 21, del 18 al 21. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice la sabiduría, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Esas riquezas duraderas y justicia nos dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, mi ganancia, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Vemos entonces que aquí nos habla acerca de que nos está ofreciendo la justicia y muchas riquezas, pero vemos que esas riquezas son... no son oro ni plata, dice, porque mi riqueza o mi fruto es mejor que el oro, mejor que la plata escogida. Es justicia y dice juicio. Y nos dice, para que los que aman tengan su heredad. ¿Cuál es nuestra heredad? Nuestra heredad es la vida. Es lo que esperamos heredar, juntamente con todos los justos que han existido, todos los justos que han vivido sobre esta tierra. Asimismo, nosotros esperamos esa heredad que nos dice, nos es dada en el Mashiach Yeshua. Entonces, cuando nos está hablando acerca de esas riquezas que nos ofrece juntamente con la justicia, nos está hablando entonces de cosas que no son materiales, ni oro ni plata, sino mejor aún que esto, mejor que el oro y mejor que la plata escogida. Y nos dice además que nos guiará por esa senda de justicia. También leamos, por favor, otro texto. Vamos a ir a Proverbios 11, y esta vez, por favor, leamos de ese capítulo el 4, verso 4, hasta el verso es el 6. Y allí vemos realmente qué es lo que aprovecha, qué es lo que aprovechará al hombre. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces nos está diciendo que las riquezas, oro y plata, joyas, casas, tierras, dice, no aprovecharán en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Cuando estudiábamos acerca del propósito de Elohim y que nos ha llamado a la piedad, hablábamos que andar en la piedad es poner por obra la justicia, es poner por obra lo que hemos aprendido de la verdad del Eterno. Entonces, nos está diciendo acá, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. El que no ponga por obra esa justicia caerá, sea que la crea o sea que no la crea, sea que la acepte o que no la acepte, de todas maneras caerá. Y muchas veces no necesariamente tiene que ponerse en contra de la verdad, puede aceptarla toda. Decir si es cierto, muy bien, excelente, estamos de acuerdo. Pero hay una manera de ponerse en contra o de hacer impiedad, como dice acá el verso. Y lo vamos a ver en Isaías 48, verso 1. Nos habla de un pueblo que tiene una característica. Este pueblo no se ha olvidado de Elohim. Este pueblo siempre hace memoria del nombre del Dios de Israel, pero dice que lo hacen de una manera equivocada. Vamos a leer, por favor, 48 versos 1 y sí, el 1 solamente. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre del Señor y hacen memoria del Elohim de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Entonces nos habla de este pueblo que no se ha olvidado de su Elohim, que hace memoria, que jura en el nombre de él, pero dice algo, no en verdad ni en justicia. Es decir, que aunque lo nombre, es decir, que aunque se haga llamar de este nombre, de este Elohim verdadero, no anda conforme a sus caminos. Y nos está diciendo en el proverbio que aquel que anda en la impiedad caerá. No necesariamente tiene que estar en contra del Eterno con sus palabras, o con sus o rechazando el nombre del Eterno, sino que dice no lo hace en verdad ni en justicia. Y eso es a lo que me refería hace un momento atrás, cuando disfrazamos nuestros intereses. Como les ponía el ejemplo, nunca pudimos realmente dejar el gusto por la carne, porque todo lo reemplazábamos, ¿para qué? Para no perder ese, o para más bien satisfacer ese deseo de comer carne. Entonces, así mismo nuestra vida hoy, ¿qué cosas estamos nosotros reemplazando, que estamos siguiendo o seguimos satisfaciendo nuestro propio deseo en lugar de en justicia y en verdad hacer memoria de Elohim? En justicia y en verdad llamarnos del nombre de su pueblo. Entonces, así mismo nos está advirtiendo, el que hace impiedad, por esa impiedad caerá. Y a veces somos engañados por nuestro propio corazón. Nos ha puesto ahí, mi hermano, el verso de Isaías 29:13, que nos dice que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese es buen verso para ilustrar este punto. También les voy a invitar a que leamos Isaías capítulo 48. Y ahora leemos el verso, es el 17 18. 17 y 18. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Elohim tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces aquí nos dice cómo es que es sembrado ese fruto de justicia, porque nos dice, así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy el Señor Elohim tuyo, que te enseña provechosamente. Él no nos enseña para que sigamos en lo mismo. Él nos enseña para que haya provecho en nuestra vida, para que cambiemos. Dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cómo nos encamina? Por medio de su instrucción, por medio de su Torá. Por eso dice que ese pueblo que hace justicia es ese pueblo que tiene en su corazón la instrucción del Eterno, que ha sido enseñado por el Eterno provechosamente. Por eso dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces vemos acá que el Eterno mismo es el que siembra ese fruto. Lo hace por medio de sus siervos, lo hace por medio de su palabra. Entonces, ¿de quién depende que sea realmente provechoso esa siembra que se ha hecho? Pues de aquel que ha escuchado, de aquel que ha sido enseñado. Y dice el Señor que Él no enseña sin provecho, al contrario, dice, yo que te enseño provechosamente, que te encamino por el camino que debes seguir. Si atiendes a mis mandamientos, será tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Vemos aquí entonces de qué manera venimos a ser instruidos en esa justicia, enseñados o entrenados en ella por el Eterno, realmente por su verdad. También les voy a invitar a que leamos Oseas, capítulo 10, el verso 12. Oseas 10, el verso 12, allí nos dice que es el Señor quien nos enseña en esa justicia. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces dice, sembrad para vosotros en justicia. ¿Qué debemos sembrar en justicia? Segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe Tzedek, justicia. Entonces, el Señor está dispuesto a enseñarnos la justicia, como decía en el mismo Isaías. Él quiere enseñarnos provechosamente. Él quiere enseñarnos para que haya fruto en nosotros. Como dice Primera de Corintios capítulo 3, ¿cómo es que hace esto el Señor? Porque allí está bien ilustrado por nuestro hermano Saulo. Y dice así, capítulo 3, verso 5, hasta el verso 7 solamente. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Entonces vemos realmente cómo es que Elohim hace esto, cómo es que nos enseña provechosamente. Dice, ¿qué son pues Pablo o Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno el Señor ha concedido. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Sin embargo, Elohim a ti no te va a obligar en ninguna manera. Te llamará de mil formas, te gritará de mil formas a que vayas a poner por obra lo que Él ha pedido, a que vayas a ser partícipe de esa promesa que Él ha hecho, pero no te va a obligar. Y por eso es que dice, lo hace por medio de Pablos, lo hace por medio de Apolos, pero en realidad es Él quien está dando el crecimiento para su pueblo. Por eso Él dice en Isaías, yo te enseño a ti provechosamente, porque lo hizo por medio de sus profetas. Así fue como lo hizo en aquel tiempo, por medio de Isaías y por medio de otros profetas. Y dice, no les estoy enseñando inútilmente, lo estoy haciendo provechosamente. Porque Él lo que anhela, lo que busca al enseñarnos, es que realmente alcancemos esa salvación o que vengamos a ser retribuidos en esa justicia que Él nos ha, que Él ha establecido o ha manifestado. Sin embargo, dentro de esa misma justicia que ha manifestado, también ha manifestado un juicio, como leíamos en Hechos, que ese juicio también se ha manifestado juntamente con la justicia, y que ese juicio será precisamente en el Mashiach, que es a quien Él levantó de los muertos. Entonces, vemos que realmente la justicia la podremos entender y alcanzar solamente cuando nosotros escudriñemos su palabra. Nos hace también aclaración de que aquel que es justo, sus palabras, el producto de sus labios, viene a ser para vida de otros. Sin embargo, muchas veces, como el proverbio advierte, somos muy ligeros al hablar y causamos daño a nuestros hermanos. Nos ha pasado seguramente a todos, tal vez a mí me ha pasado más que a todos, que abrimos la boca sin sabiduría o abrimos la boca inspirados por un sentimiento momentáneo y lastimamos a otros. Nuestro fruto, el fruto de nuestros labios no viene a ser para vida, no viene a ser árbol de vida. Así que una vez más nos invita la Escritura a que busquemos la justicia. Esta vez busquemos al Señor y aprovechemos su enseñanza, porque nos dice que Él nos enseña provechosamente. Ese provechosamente nos está mostrando que es para que alcancemos la vida. Entonces, si queremos alcanzar la justicia en la que hemos sido enseñados e instruidos y justificados, entonces debemos esforzarnos. Debemos realmente, como nos dice Santiago, buscar que nuestra fe se perfeccione para que venga a tener el fruto de justicia que el Señor busca, porque el Señor vendrá por ese fruto de justicia. No solo vendrá a buscarlo en los que enseñan, al contrario, vendrá a buscarlo primeramente en su pueblo. En su pueblo, en ese pueblo que dice amarle y servirle, en él buscará el fruto de justicia. Entonces, esforcémonos, mis hermanos, por alcanzar el fruto de justicia, por aprender la justicia, porque nos dice también Deuteronomio 6:25, y con este verso vamos a finalizar nuestro estudio el día de hoy, nos dice cómo alcanzaremos nosotros, o cómo tendremos justicia, cuándo la tendremos. ¿Cuándo tendremos esa justicia en nosotros? Vamos a leerlo, por favor, Deuteronomio 6, verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Entonces nos dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Entonces, en este verso resumimos toda la enseñanza de hoy. No toda, pero sí nuestra parte. La parte nuestra la resumimos en esto. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Él nos ha mandado a amar al hermano. Él nos ha mandado a guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño, de apartarnos del mal, a hacer el bien, a buscar la paz, a seguirla, a que amemos la justicia, a que amemos la verdad, y muchas cosas más nos ha mandado el Señor. Entonces, dice, tendremos justicia cuando tengamos cuidado de poner por obra todas estas cosas. Entonces, en esto se manifestará y se perfeccionará nuestra fe, en este mismo modo. Mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta, o si ya ha quedado claro el tema, mis hermanos, entonces vamos a finalizar aquí. Bueno, entonces me dicen que hasta aquí está muy claro. De pronto, mi hermano Adolfo, te perdiste el principio, que fue la aclaración de que Abraham fue justificado no por obras suyas, y esa justificación la encontramos en Romanos 4, del 1 al 6, y del verso 6 al 8 nos aclara que esa justificación vino a ser en cuanto al pecado, ese pecado por el que todos somos condenados a muerte. Pero una vez que somos justificados por creer en el Mashiach, entonces somos justificados delante de Elohim y tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a la vida. Ahora que tenemos ese derecho a la vida, entonces pasamos a lo que nos dice Santiago capítulo 2, del verso 17 al 22, donde nos aclara que esa justicia que hemos recibido del Eterno debe perfeccionarse ahora en nuestras vidas y debe perfeccionarse en los hechos que tengamos de ahí en adelante. Esa sería la parte que te faltó escuchar, mi hermano. Entonces, pues, bueno, así te la comento muy rápido, pero ya tendrás también oportunidad de oír el audio nuevamente. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración para finalizar. No sé, mi hermano Adolfo, quizás quieras hacer la oración para que terminemos. Sí, mi hermana, con mucho gusto, claro que sí. Bueno. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Señor nuestro, te damos gracias por el habernos permitido en esta noche el haber estado reunidos y aprendiendo de tu escritura, aprendiendo de lo que tú has puesto para que nosotros pongamos por obra lo que tú nos enseñas y ser justificados por eso que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de los que se han puesto para enseñar. Ruego por ellos para que los cuides y los guardes. Y también por mis hermanos que estamos escuchando y estamos aprendiendo, Padre. Ayúdanos a poner por obra todo esto, Padre, para ser justificados delante de ti. Y te pedimos por el día de mañana que nos permitas también el día de mañana poder estar reunidos también con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza para poder empezar el día estando reunidos, guardando el mandamiento. Padre, te pido porque en esta noche que acabamos de terminar, nos permitas descansar y nos permitas estar listos para el día de mañana. Te pido por la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos, que los cuides y los guardes. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Yeshua. Bueno, shalom, mis hermanos. El Eterno les bendiga. Feliz noche para todos. Que descansen. Y Hasta mañana. Shalom a mi hermana Claudia y familia, a mi hermano Marcelo y todos en su casa, mi hermana Ceci, muchos abrazos, a mi hermano Damián y todos en su casa también, el Eterno les bendiga, a mi hermana Maggie y su familia, abrazos a todos, a mi hermana Varinia, un abrazo enorme, a mi hermana Rebeca igualmente, a mi hermano Armando y Sara también un abrazo, a mi hermana Kendi y a su familia también, muchas bendiciones y abrazos a mi hermano Benjamín igualmente, a mi hermano Jaime y familia, a mi hermana Nidia, mi hermana Alicia y a Isleni, muchos abrazos, muchos saludos, igualmente mi hermano Gastón, mi hermana Sol y sus pequeños, que el Eterno les guarde, a mi hermana Paola, el Eterno te bendiga y a tu familia igualmente, también a mi hermano Miguel y familia, a mi hermana Pauli y a sus pequeñas, mi hermano José Amín, el Eterno te bendiga y te guarde, y a mi hermano Adolfo, mi hermana Betty y sus pequeñas también, que el Eterno les guarde de todo mal. Muy buena noche a todos, igualmente a los que nos acompañaron desde la radio, que el Señor les bendiga y les guarde. Shalom.